haciendo, y por ti me estoy muriendo, paso a paso voy perdido. Lo que falta es casi loco, cariñito, no comprende, que el amor nunca se vende, nunca se cambia por otro. Te quiero, te adoro, mi cielo, te espero, mi cielo. Loco, cariñito, no comprende, el amor nunca se vende.